El día pensándote, devorándote en mi mente, recordándote. El día pensándote, devorándote en mi mente, recordándote. Tú eres mi ángel, mi Dios y mi cruz, la que en mi oscuridad me llena de luz, la que me protege y me cuida, la que me ha cambiado la vida. Tú eres todo lo que yo tengo, lo único que quiero en mi vida, yeah. Baby, tú eres lo único que yo quisiera tener siempre a mi lado, lo único que amo, lo único que yo siempre he deseado. Baby, eres tú, solo tú. Si supiera que yo me paso pensando en todas las cosas que yo te quiero hacer. Lo rico que se siente ponerte en cuatro y de nuevo poderte comer. Qué rico, bebé, se siente tu piel. Yo te escogiera de nuevo si yo volviera a nacer. Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor. Desde que te dejo sola, y ahorita tú eres mi luz, y yo soy tu oscuridad. Baby, tú estás mojada. Yo te lambo esos dos rotos y ese toto te lo derroto. Después la boca te exploto y todas las fotos de él te las boto. Ya acabé de comprarme un Mercedes 550 SL, pero yo no voy a postearle en la red hasta que yo lo mate a todos ustedes. Domándote, guayándote, tu totito, tú tocándote, todo el día pensándote, devorándote en mi mente, recordándote. Pensándote, devorándote en mi mente, recordándote. Todo el día pensándote, devorándote en mi mente, recordándote. Yeah, yeah. Oh, yeah. Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor. Desde que te dejo sola, la vida tú eres mi luz, y yo soy tu oscuridad. Baby, tú estás mojada. Shadow Towers.